A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Un saludo para la charlatana. ¡Opa! ¡Aguante Berizzo! Si no fuera Santillán, me sonó a político en campaña como arrancó. Pero como es Santillán, sabemos que lo dice desde el corazón. Acá, ese saludo. Se compró a todo Berizzo ya. No solo a la gente de la Nueva York, sino a todo Berizzo. Exactamente. Bueno, así que estamos acá en el corazón de la calle de Nueva York. En FM La Charlatana, la radio amiga. Comenzando una vez más la gira esta que hacemos cada año, cuando ya vamos terminando y haciendo los últimos programas en cada una de las radios que, como decimos siempre, nos permiten meternos dentro de su programación. Así que nuestra primera parada fue aquí, en la calle Nueva York. Me gustaba. Bien, no es la primera vez que venís, Santillán, por acá. No me acuerdo. No te acuerdo. Pero bueno. Bueno, agradecemos a Verónica, que hizo todo lo posible para que podamos hacer este programa aquí. Así que bueno, ¡vamos! Muchas gracias. También estamos aplaudidores. Vamos a agradecerle también a Rogelio. La presencia de Rogelio. La presencia de Rogelio. Que va a comenzar a musicalizar parte de este programa. Gracias, Rogelio. Quizás después logremos que diga algo. Exactamente. Que diga algo. No. En este momento dice que no. Bueno, pero alguien nos tiene que contar un poco la historia de esta radio. Y sí, alguien va a tener que dar cuentas del asunto. Yo no estuve acá. No. Yo no estuve acá, dice Rogelio. Bueno. Míralo. Y agradecemos también el flaco que está acá. El flaco, presente. Sí. Después vamos a charlar con el flaco. Siempre está el flaco. Por lo menos una vez por año. El flaco conoce más. Bueno, en el flaco le vamos a preguntar. Y al Wichi también, que nos abrió las puertas de la radio cuando llegamos. Y bueno, a todos un agradecimiento enorme. Vamos a tratar de hablar con todos ellos. ¿Te parece? Vamos a comenzar entonces con algo de música. La música la eligió, Rogelio. Me parece que es él quien tiene que por lo menos presentarnos el tema. A ver, ¿qué tema? ¿Cómo se llama esta canción, Rogelio? ¿Cómo se llama? No, porque además cuando yo llegué, Rogelio me contó que tenía un programa. Sí. No creo, va a ser un programa que... Salvo que tenga un contrato exclusivo con ese programa y no pueda hablar de cuenta. Ah, puede ser. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Bueno, a ver, no veo. ¿Rombay? Rombay, el tema se llama Adiós. Adiós. Enfermiza relación de verdad la que llevamos. No sé cómo es que aguantamos. No sé cómo nos cansamos. Se repite lo de ayer, anteayer y el mes pasado. Odio cómo nos tratamos. Ni siquiera nos miramos. Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos nos hace bien estar enfermos por amor. Porque te quiero, me despido y digo adiós. Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos nos hace bien estar enfermos por amor. Porque que te quiero, me despido y digo adiós. Enfrentemos lo que viene. La rutina nos humilló. Ya no existe el tú y yo. Sabes que voy a extrañar la ternura de tus besos. Preferí pelear contigo, aunque a veces sin motivo. Hoy creo que es momento de decirle adiós a esto que nos hace tanto mal, esto que nos hizo tanto bien. Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos nos hace bien estar enfermos por amor. Porque te quiero, me despido y digo adiós. Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos nos hace bien estar enfermos por amor. Porque te quiero, me despido y digo adiós. Pero te juro que a ninguno de los dos nos hace bien estar enfermos por amor. Porque te quiero, me despido y digo adiós. Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos nos hace bien estar enfermos por amor. Porque te quiero, me despido y digo adiós. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Que no nos roben la alegría. La derrota sufrida en las urnas el domingo pasado generó y genera distintas sensaciones y posicionamientos. Tristeza, bronca, estupor, angustia, desesperanza, odio y sentimientos varios inundaron los sentimientos de aquellas y aquellos que no solo nos sentimos parte del campo popular, sino que también hemos sido parte de lo construido en estos 12 años. Luego del cimbronazo inicial, la reflexión colectiva, concienzuda y profunda, debe comenzar a aflorar para revisarnos y reorganizarnos, porque hay que continuar la lucha en defensa de lo conquistado. El kirchnerismo debe hacer en su interior una autocrítica seria para fortalecerse y seguir construyendo. Pero más allá de esto, quiero rescatar la enorme movilización espontánea, creativa, consciente y alegre de una parte importante de nuestro pueblo, que organizada y desorganizadamente se puso la campaña al hombro y en muchos casos le marcó el camino a la militancia orgánica. Esto hizo que la diferencia en los comicios fuera mínima, aunque no haya alcanzado. Es un fenómeno no solo para analizar, sino también para que el Frente para la Victoria tome nota y se dé cuenta que no puede estar encapsulado en algunas organizaciones, sino que ha construido conciencia en ciertos sectores de la sociedad. Esto es un capital que no se puede desaprovechar. El domingo por la noche charlaba con Rubén Dri, que con sus 86 años me decía: Tony, nacimos en la resistencia y ahí volveremos con más fuerza que nunca para reconstruirnos. Ayer, hablando con Graciela Galeo, ella reflexionaba: es nuestra tarea como viejos militantes levantar a las pibas y los pibes para que no decaigan. Es la primera de sus derrotas. Esta es la historia de los pueblos. Avanzar y retroceder. Triunfos y derrotas. Estas reflexiones de dos luchadores del campo popular marcan el camino a seguir. Es tiempo de seguir caminando, aprender de los errores y seguir construyendo poder popular, desde abajo y con mucha alegría. Después de 12 años, sacar un 48% es muchísimo. No dejemos que nos roben la alegría. La alegría de militar, de saber que la patria es el otro, el amor vence al odio y de que somos parte de un proyecto colectivo. Eso es nuestro. Ellos ni saben de qué se trata. Como la acompaña y la besa, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida esa musiquita. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, Tony, ¿cómo estás? Acá estamos levantando la cabeza otra vez, pero con ganas de reconstruir y con ganas de no quedarnos solamente en la tristeza o en la bronca, sino que eso se transforme en alegría, en lucha, en defensa de un montón de cosas y sobre todo de acompañar a aquellos pibes, pibas y pibes más jóvenes que a los que les ha pegado duro esto y que hay que ayudarlos a darse cuenta de que esto es así y de que hoy estamos aparentemente derrotados, pero no estamos vencidos y que tenemos que seguir adelante porque hay mucho por construir, ¿no? Y hay que dar la batalla. Sin dudas, ahí vos mencionabas algo también incluso que va a tener que ser una de las tareas más importantes, por lo menos en la primera etapa, que tiene que ver también con hacer algunos balances y compartir o por lo menos pensarse desde una autocrítica en general, digo, no solamente kirchnerismo, sino el resto de las fuerzas populares que no pudimos construir una alternativa en estos años y que va a ser parte importante, digo, porque a veces es bueno revisar los errores que se cometen como una forma también de sincerarnos, de saber hacia dónde ir, digamos, y también de construir algunos puentes, digamos, que nos permitan esto, resistir más de conjunto, digamos, porque lo que se viene va a ser duro. Sí, por supuesto es necesario revisar, es necesario, hay que hacerlo desde adentro. Hay que hacerlo adentro, hay que hacerlo, como vos decís, junto también con otras organizaciones. Acá hay que pelearla y lucharla muy juntos, porque, a ver, yo voy a ser claro en esto. Se viene otro 55. Y les guste o no les guste a los que escuchan, es así. Se va a desplegar toda la venganza sobre este proyecto de Más Allá de Todo y que tiene 800.000 críticas para hacerle y cosas que ha hecho mal y que por eso hoy ganó Macri. Pero vienen con una sed de venganza que ya se está notando no solo en las redes, sino en las declaraciones del mismo presidente electo, en las declaraciones hoy del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la editorial de ayer de la Nación. Sí. En todo eso se ve que se viene una sed de venganza y se viene un intento de borrar todo vestigio de kirchnerismo, que mal, con todos los errores que tuvo, construyó un proyecto colectivo y intentó ser garante del campo popular. Indudablemente cometió errores hacia adentro y hacia afuera, pero estoy convencido que el neoliberalismo viene para querer quedarse y hay que impedirlo. Uh-huh. Un dato que me llamó la atención, Tony, fue, por lo menos por lo que vi en las imágenes ahí del búnker o del espacio del Frente para la Victoria, fue una ausencia de referentes del kirchnerismo, incluso en el plano nacional, de los ministros, de... No sé, digamos, cómo si vos notaste lo mismo o no. Sí, totalmente. Bueno, ese es un gran tema. Ahí hay... una cosa del kirchnerismo, y dentro del kirchnerismo está el peronismo, dentro del peronismo está el kirchnerismo, llamarlo como quiera. Ahí hay una división muy fuerte que habrá que evaluar y que habrá que ver qué hay que hacer. Yo creo que el kirchnerismo, si quiere ser plenamente kirchnerismo, tiene que separarse del PJ de una vez por todas, pero bueno, eso se seguirá viendo con el tiempo y hay que dar los debates tranquilos y adentro. Me parece que adentro, tampoco hay que hacer debates públicos sobre esto, sino que tiene que ser adentro, y adentro habrá que decirse, putearse, y charlar y reflexionar, pero adentro, ¿no? Bueno, Fenoy, te vamos dejando acá, estamos en una conexión que nos está permitiendo comunicarnos con tecnología la charlatana. Bueno, está bueno que estén ahí, está bueno. Sí, está bueno, estamos pasando bien acá, con mucha compañía, y nos están haciendo el aguante acá en el barrio. Bueno, nos estaremos, sí, acá Marcelito Santillán te quiere saludar. Hola, Tony. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo bien, negro, todo bien. Ahí va. ¿Cómo es? Qué lástima que perdimos, ¿eh? Qué lástima que perdimos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, hay que seguir, negro. Hay que seguir. Bueno, Tony, muchas gracias. Un abrazo, Martín, nos vemos. Nos vemos. Chau. Ahí pasaba Tony Fenoy, que es la primera vez que a Tony lo llamamos y trasladamos su columna, que es la que parte este programa en dos, y lo trasladamos a este comienzo de la Pulseada Radio porque bueno, creo que era el tema del día de hoy, era un poco este análisis de las elecciones del último domingo, era un tema que íbamos a tratar, así que bueno, por eso decidimos acercar la reflexión que Tony Fenoy nos hace cada semana aquí en La Pulseada Radio. Así que ahí pasaba entonces Tony Fenoy, ¿nos vamos a escuchar algo más de música? Vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar a La Guardia Hereje, a Jorge Alorza, que es a quien vamos a escuchar ahora. Lo traemos también al recuerdo. A Jorge Alorza, a quien estaremos recordando también el próximo domingo 6 de diciembre. Estaremos haciendo un nuevo domingo con Alorza ahí en la Plaza de Tolosa, en la Plaza Bocha Esperanza. Estaremos nuevamente con música, con charlas, bueno, estaremos nuevamente poniendo en juego la Copa Jorge Alorza, el campeonato de Metegol que venimos realizando hace 6 años. En el que vale Molinete y algunos nos han criticado mucho. Yo le he visto jugar al Metegol, Santillán. Sí. En el torneo que hicimos allá. ¿Cómo? ¿Y cómo juega Santillán? Un buen jugador. Mucho más honesto que Martín Luna, que se anotan 2 o 3 equipos a la vez para llegar a la final. Nada, quería decir eso. Así que estaba diciendo que se puede hacer Molinete. Vale Molinete en contra de muchos, que han planteado los ortodoxos del Metegol. Han puesto el grito en el cielo. Pero bueno, vamos a escucharlo ahora. Vamos con la voz de Tolosa, Eso es lo que escuchamos ahora. Soy nacido por cesárea, 3 kilos 7.50. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. No usé pañal descartable, vi la tele en blanco y negro. Tengo muda en Super 8, mi primera comunión. Vi a Piluso y a Minguito, por balá dejé el chupete. Me sé todas las canciones que hizo Pipo Pescador. Vi a Monzón mirar en la hora, la Gran Willy, los Simonquis. Grité en el 78 los goles del matador. Milonga, milonga amiga, la de la clase 70. Si cuando saco la cuenta me pongo sentimental. Vuelta del jale, la soda en sifón de vidrio. pasar los militares y la hiperinflación. Vi a los árbitros de negro, me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas, la pucha que lo tiró. En Berlín se cayó el muro, los yanquis siempre a los tiró. Conocí un poco del mundo con los verdes a la paja. Por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio, al final me quedé acá. Con las piruetas del Diego me llené de fantasía. Vi llegar el microondas, la video y la internet. Y yo que di mi primer beso con los discos de vinilo. ¿Quién diría que ahora escucho en compactos a Gardel? Seguimos acá en con la charlatana. ¿En qué, y este programa cómo se llama? Este programa, La Charlatana. La Charlatana en la radio. Exactamente. Ah. ¿Y el programa? ¿Qué duda? Oh, en la pulsera radio. Ah, la pulsera radio. Bueno, seguimos en la pulsera radio acá en FM La Charlatana en la Nueva York. Bueno, estamos recibiendo. No, acá pasa la gente, se toma un mate. Los pibes esperan el colectivo ahí enfrente. Tenemos acá enfrente de la radio, está la placita donde están, bueno, donde se han hecho siempre las jornadas de fin de año de acá de la gente de Mansión Obrera y con todo. Después nos van a contar, ya van a estar preparando la próxima jornada. ¿Podemos hacer una denuncia? ¿Una denuncia? ¿Apa? ¿Por qué sí. una denuncia? A mí, y a mí, sí. aquí enfrente, sí. nos robaron un campeonato de penales. Ah, pero ya me imagino. No. ¿Cómo les robaron un campeonato penal? Nunca perdimos. Y de repente se jugó la final. Y usted no estaba. Y nosotros no estábamos. Y es así. Lo que ustedes hicieron con el campeonato de metegol en el hogar. No. La justicia es así. La justicia divina es así. La del pueblo. Me parece muy bien. No, yo he venido unas cuantas jornadas acá. Nada. Uno siempre la pasa muy bien. Cuando hicimos el mural y el homenaje a Pedro el Colombiano, que se lo perdimos hace poquito a Pedro, pero sigue acá viviendo en las calles de la Nueva York. Después vamos a pasar un tema de ahí mientras van llegando los chicos que salen de la escuela, pero además que son los que le dan vida a esta radio. Hoy nosotros sí, estamos acá, le damos vida, dicen los pibes. Nosotros estamos acá visitándolos, así que bueno, después vamos a charlar un rato acá con los que se acerquen, ahí ya veo un par, así que bueno, y también adelantando un poco, si ya hay información, no sé Verónica si hay o no, sobre la jornada de fin de año, ¿ya tienen algo pensado? Estamos todavía con lo que va. La están viendo todavía, pero va a haber jornada de fin de año, ahí, a ver. Están viendo. Lo que por ahora sí sabemos... sí sabemos de seguro, es que vamos a hacer las presentaciones de todos los trabajos del año, digamos. Bien. Tanto la película del taller de jóvenes que presentó en el encuentro de jóvenes y memoria. Ahí que le dice, vamos al taller. Con sonido ambiente. Que después si se animan pueden venir a cantar el rap del taller de jóvenes, que tienen una canción propia. ¡Apa! Así que bueno, van a presentar la película que hicieron sobre el trabajo, sobre el frigorífico, sobre el puerto. Es muy interesante. También se va a presentar el mini documental del taller de mujeres, bien. Y una menos. Y bueno, después también va a presentarse su primera presentación, la murga Los Adoquines de la NI. Va a hacer su primer baile, va a presentar su presentación, muy sus canciones con sus galeras hechas por ellos y ellas. Y bueno, todas las producciones de los talleres que hay acá y todo lo que se va a mostrar, todo lo que se viene haciendo en el año. Todavía no tenemos las bandas definidas, pero ya estamos viendo que va a haber cumbia, rock and roll, hip hop, folclore y un poco de todo para todos los gustos. Muy bueno. Muy las jornadas de Nueva York tienen eso. Vamos a recibir ahora a alguien que hace 4 años que venimos aquí a La Charlatana. Hace 4 años que comenzamos la gira siempre por aquí, por Berisso, por esta calle histórica. Es la primera radio que venimos cuando decidimos empezar a despedirnos un poco del año. Y hace 4 años que siempre lo encontramos. Lo encontramos cuando comentábamos, estuvimos allí afuera, aquella vez que tuvimos la posibilidad de charlar con el huevero del barrio, que pasaba justo en el momento que nosotros estábamos haciendo el programa y la radio se salía de la vereda de la mansión, ¿no? Ahí hablamos con el huevero, hablamos con la mamá del Wichi, y ahí tuvimos la oportunidad de encontrarlo a él. Volvimos otra vez, ya cuando la radio estaba adentro, aquí a donde estamos ahora, y siempre nos recibió con frutas, con algunas ensaladas, con algunos jugos, siempre predispuesto a recibirnos, como toda la gente aquí, a charlar un rato con nosotros, a contarnos algunas de las historias que tienen que ver con esta calle, con este barrio, con esta ciudad. Y como no podía ser de otro modo, hoy llegamos y también lo encontramos al Flaco, y con él vamos a charlar un ratito también. ¿Cómo estás, Flaco? Buenas tardes. Bueno, hay huevos baratos, colorados, marrones y blancos, a los huevos. Bien, buenas tardes, gracias por estar acá, la verdad que siempre es bienvenida a La Pulseada. Serán cuestiones de las energías, yo creo mucho en la telepatía y en las metafísicas y esas cuestiones, ¿no? Y me parece muy importante que sigan viniendo por estos adoquines, ¿no? Tan como caminados, andados y tan sufridos y lastimados muchas veces. Que bueno, con este estacionamiento de contenedores, que acá se ven las grúas, las naranjitas, no sé si eran por los colores de Scioli o por los colores de quién se le ocurrió color naranja. Bueno, yo con los colores, para mí son todos lindos los colores. Después, bueno, en función de qué se use, parece como que hasta se desgasta, ¿viste? O te da como vergüenza ponerte una remera naranja, capa o amarilla. Sí, es ahora cierto, que ganó el empresario. Se apropian hasta de los colores, ¿no? Hoy a la hora de vestirte estás muchas veces pensando qué te estás poniendo y de qué color estás saliendo a la calle. Bueno, también deberemos reapropiarnos nosotros y no permitir, así como no debemos permitir que nos roben la alegría, como decía Tony Fenoy, tampoco permitamos que nos roben los colores. Exactamente. Bueno, recién cuando entrábamos con Martín y el Negrito, yo miraba también porque de la última vez que había venido a la Nueva York no había visto las grúas. Y como que es bastante, te causa un impacto bastante fuerte. Contanos, Flaco, eso, para la gente bueno que nos escucha en otras radios, que no es de la zona, ¿cómo fue este último tiempo del proceso de transformación acá del barrio con la llegada, digamos, del puerto? ¿Y qué es lo que se viene? Y bueno, porque hay toda una lucha también de los vecinos en relación a ese tema. Contanos un poco cómo viene. Ahí va. Bueno, en realidad es esto que se armó desde la Unión Europea en el 2003. Nosotros recibimos informes desde el Consejo Deliberante, gracias a Paula Tagliabue. Me es un orgullo nombrarla porque ella fue la que nos alcanzó un material. Y en ese material ya habían hecho como un trabajo haciendo todo una radiografía de la ciudad en relación a todo lo que se nos pueda ocurrir, de la topogeografía, las plantas, la diversidad de peces, la diversidad de animales, el delta, porque acá hay un delta, un bello delta. Se dice que es uno de los últimos delta prístino limpios del continente, ¿sí? En relación a la cantidad de pájaros que tiene más de 230 variedades. Eso lo voy a dejar para después porque es para una invitación. Pero lo interesante es cómo nos fueron acorralando, ¿no? Acá en el barrio, porque todo lo que era la parte de acá atrás, esta sería la calle 2, y hacia la derecha de la radio sería un bulevar que había, que estaban las plazas, que estaban los juegos, y de repente salir de acá y encontrarte con una topadora tirando los árboles y tirando todo, es bastante fuerte. Y así fue también como el Club Zona se trasladó, todo lo que es enfrente de la destilería, todas las canchas de fútbol, todo. Y últimamente lo único que está quedando es el parquecito de acá enfrente, que fue un basural, y bueno, ese basural se reconvirtió en lo que es hoy un lugar donde vos contabas de los eventos y todo. Allí donde jugamos el campeonato de penales, por ejemplo, aquella vez, aquí enfrente. Corrieron el arco del lugar, veo. Sí, la verdad que según la sombra y el sol hay que estar moviéndolo, porque también se rota con el eje de traslación de la Tierra. Y según si viene visita, también hay que tratar de que la visita tenga buen tiro para el arco. Ah, porque por ahí no le pega bien y le sale por cualquier lado. Entonces se mueve el arco, para que se vaya bien la visita. Ah, está muy bien. Es una gentileza de la casa. Lo cuento. Está muy bien. Digo, para hacer público lo que es público. Bueno, vamos a seguir con la historieta esta del estacionamiento. Y bueno, y de repente, gracias, yo digo mucho al intendente Lezac, que es el intendente saliente, que tiene muy como manchada su trayectoria en relación al hospital, en relación, bueno, se cedió a esta empresa de intereses filipinos, que es Tesplata, que puso 400, ellos predisponen o tienen 450 millones de dólares para este estacionamiento de contenedores, solamente eso. Y entonces este intendente, o sea, le cede a la empresa Berizzo por 30 años. Por 30 años la empresa Tesplata puede hacer y deshacer. De hecho estuvo Scioli acá, bueno, pasaron todo lo que se te ocurra, vinieron acá a sacarse foto a las grúas. Al lado de las grúas, porque es muy sentido para la zona de Berizzo, que está declarada en emergencia laboral desde que se cerraron los dos frigoríficos, y el trabajo es como que a la gente le motiva y le genera esa idea de que hoy un estacionamiento de contenedores puede ser un puerto granalero. Que de hecho, ¿cuánta gente realmente puede llegar a necesitar? Y nosotros evaluamos, primero, que la persona que maneja una grúa de esta altura, fíjate que la grúa debe estar más o menos a 10 metros de altura y el contenedor es como una cajita de zapatos. Si ven videos en YouTube de estacionamiento de contenedores, tiene uno o dos gruistas. De hecho, la gente que ya está preparada para manejar las grúas, de hecho ya hay un camión de Merckx parado, yo cuando venía estaba parado acá donde se hizo la avenida, la entrada al estacionamiento de contenedores, y aproximadamente 15, 20 personas, porque tenés un gruista y dos operativos más para trasladar grúa hacia los camiones, y después la gente que trabaja en lo que es la parte operativa, administrativa y demás. Lo que ellos dicen es que esto va a traer como mucho trabajo extra. Yo digo, bueno, armemos una cooperativa para pintar barcos de repente, ¿no? Entonces, el trabajo extra que debe ser, que vos te pones una panchería, te pones algo para comer. Yo digo que el trabajo extra va a ser convertir Berizzo en una ciudad prostíbulo, ¿sí? He hecho público esto, lo he hablado en radiodifusión también, porque es un cóctel bastante fuerte, un estacionamiento de contenedores que viene, bueno, la gente navegando en el barco, y también la gente, los choferes de camiones, que yo no quiero decir que esto es adrede, pero bueno, creo que las satisfacciones sexuales también son importantes, ¿no? También tienen que ver con esa armonía y esa vida y eso. Y Berizzo hace mucho tiempo que está sufriendo cosas muy fuertes, como fue, por ahí me extiendo y manejen ustedes los puntos, pero como fue el caso de Evelyn Herrera, la chica esta que apareció tirada después de 15 días, que bueno, esa fue una nota que rompió un poco el cerco mediático, que llegó TN, llegaron a otros medios que nunca llegan, porque la Nata hizo todo un informe sobre toda la mastufia esta del estacionamiento de contenedores y nunca salió, nunca se hizo público. Pero el punto central es que hoy estamos viviendo en esto que decía Damián Lambusta, el tema de la lucha y la organización, porque nos están tirando abajo todo lo que sería el monte del Delta, y ya están avanzando de la calle 12, hacia la izquierda, viniendo para el lado de las Cuatro Bocas. Ya hoy es todo un arenal. O sea, ellos lo que están haciendo es sacar los refulados, que se llama las arenas del lecho del río, para darle mayor cauce, porque los canales tienen el río de la Plata, bueno, y está conectado con el mar y el océano, obvio, tiene mucho movimiento de arena. Entonces son tres empresas que trabajan, es Pentamar, Codima, Tesplata, y Puerto de la Plata sería como el moño que lo genera como el Estado. Ahí está Ramón Garaza quiso jugar adentro para manejar el directorio de Puerto de la Plata. Voy a decir algo que por ahí ofenda, ¿no? Pero yo observé que la gente de Gimnasia y Esgrima La Plata tiene un sponsor que dice PLP, Puerto de la Plata, Puerto de la Plata también compró 3 o 4 aparatos para el Hospital Cestino, abrió la unidad de pediatría de acá del Hospital de Berisso, o sea, cómo ingresan también, ¿no? Que ya no es más como las mineras, como pasó en Esquel, que van y dicen que la gente molesta, ¿no? Sino tratan de, bueno, ver cómo hizo Copetro también, que es una empresa que trabaja con lo que es los productos de la destilería, los desechos de destilería, que hizo Placita y... Así que, bueno, Puerto La Plata también hizo las canchas de fútbol del Club Zona. Ustedes cuando vinieron por el camino de la Avenida del Petróleo, bueno, se están trasladando las canchas de fútbol. ¿Cómo responde la gente a todo esto? Y nosotros hicimos algún tipo de manifestaciones interesantes como intervenciones culturales en lo que fueron las fiestas del inmigrante. Hicimos 2 intervenciones culturales. Y la gente aplaude, la gente como que siente que es una pérdida importante, pero es como que es tan grande la desinformación y la posibilidad esta de generar un trabajo, la expectativa del trabajo, la esperanza de que va a haber trabajo, porque ellos siempre hablan de puerto, nunca hablan de estacionamiento. Es un estacionamiento contenedero, es como un estacionamiento de auto, de cualquier cochera, digo, de 3 pisos en Capital Federal o acá, vos dejás el contenedor, pagás un canon por el contenedor. ¿Una capacidad para cuánto tiene? Y la idea es hacer 800.000 contenedores, la idea es entrar con 400.000 contenedores en una primera etapa, se plantea, y eso también es público, sale en un periódico que sale acá los viernes, que es El Mundo de Berisso. Es muy amplio políticamente, donde hemos sacado notas nosotros, donde se sacaron notas de todos lados. Y la idea es una proyección de un camión cada 3 minutos. O sea, entraría un camión cada 3 minutos, a lo cual, bueno, nosotros empezamos a plantear que esto va a traer problemas auditivos, muchos problemas de salud, problemas en el tránsito, trabas en el tránsito, porque Berisso tiene solamente 2 arterias para poder entrar y salir, y si hay algún problema de algo que pueda pasar en el puerto con los barcos y que ya hubo choques de 2 petroleros, bueno, ¿cómo respondería en este caso el Estado, ¿no? El Estado planteándolo desde el municipio de Berisso, es un municipio muy, muy chico, no tiene capacidad, ni siquiera hoy la destilería tiene capacidad como para prevenir o para poder soslayar algún hecho. Digo, el 2 de abril se prendió fuego una parte de la destilería y bueno, no se sabía cómo reaccionar. Todo eso es producto de un gran desmantelamiento. Creo que esto está planificado desde, bueno, desde 2003, y acá la jugada más importante para mí es que, bueno, en Loncopué se logró hacer una consulta popular, y la consulta popular vinculante es muy interesante porque con una verdadera información la gente puede decir si es verdad o mentira. Nosotros habíamos parado una empresa que es la empresa Panimec. Logramos que no se instale una planta química que prácticamente está prohibido en todos lados, la habían sacado de Chile porque había tenido derrames tóxicos, producen anhídrido sulfúrico y ácido oftálmico, y lo que pasa que esto es como los plastificantes, son precursores de plastificantes, por ahí capaz lo estoy cansando, se están durmiendo, pero bueno, es un poco así. Por ahí capaz que me fui hasta por alguna rama. No, está bueno igual porque... No, digo, yo miro en realidad con cara de que uno desconoce tanto, digamos, esto, y no es que no sepamos que se estaba instalando este puerto acá, y digamos, pero bueno, a veces digamos eso, ¿no? Como que uno deja de prestarle atención a estas grandes cosas, porque no son pequeñas cosas, digamos. Y además porque... qué sé yo, me parece un poco también que tiene que ver con este vínculo que suelen tener las dos ciudades, ¿no? La ciudad de La Plata con Berisso, donde pareciera que estamos lejos y que pareciera que lo que pasa en Berisso, la gente de La Plata dice, bueno, pasa en Berisso. Sin embargo, todo esto impacta muchísimo en toda la región, en Ensenada, en La Plata. Inclusive esto, digo, después es la gente se le hace difícil después asociar, por ejemplo, este tipo de obras cuando hay una inundación en un barrio de La Plata. Dice, ¿qué tendrá que ver esto? Y bueno, esto que vos decías, por ejemplo, en el tema de los bañados, de todo por sobre dónde se avanza, digamos, o los canales que se hacen, digamos. Todo eso tiene un impacto, digamos, en toda la región. Que a veces pienso esto, en el caso de las mineras, a veces es como mucho más directo, uno ve, se instala la minera ahí, dice, bueno, ese cerro que está ahí va a volar, entonces como son, o no vamos a tener agua, no, digo, pero bueno, esa cuestión, digamos, de la modificación del medio en el que vivimos, digamos, está clarísimo, digamos, en este tipo de obras también. Nos cuesta verlo más, digamos, ese es el problema. Sí, lo que ha pasado en realidad es como que se ha ido despoblando todo lo que es el delta de Berisso, porque, bueno, la gente que ha llegado inmigrante en aquel tiempo para trabajar en los frigoríficos, hubo gente que vio que había un monte, que, bueno, que le llamaba más la historia de vivir en la naturaleza, y eso hizo que bueno, que desde ahí yo he visto de salir desde lo que es el puente Palo Blanco, lo que sería la calle 32 al fondo, que es la playa Palo Blanco, un balneario. En aquellas épocas de Perón llegaba gente de Quilmes, de todos lados, y un balneario muy muy muy interesante, muy muy lindo, muy amplio. Y lo que ha pasado es como que la gente, la ciudadanía en Berisso concretamente, lo ve al monte como un apiladero de mosquitos, lo ve al monte como una cosa fea que no sirve para nada. Y yo la otra vuelta andaba por Punta Lara y me imaginaba más o menos que Berisso podía llegar a extenderse, tirar todo lo que es la ciudad hasta la ribera y terminar con una ruta o una calle. De hecho, está planificado, ¿no? Como decías vos, la cuestión regional, entrar una autopista nueva sería que pasaría y tiraría abajo todo lo que es el Parque Pereira, la calle 90 con la ampliación de la ruta 6, o sea que sería toda la zona esa de la 90, porque lo que tienen que hacer ellos, el camión, uno entra y el otro sale. La idea es que circulen de una forma tal que no haya intersecciones y que pueda ser fluido el movimiento. Pensemos que este va a ser el estacionamiento de contenedores más grande del continente. ¿Sí? Este estacionamiento de contenedores ya empieza a competir y a pensar, bueno, ahora está todo parado, una cuestión económica, el dólar, bla, bla. Lo que en realidad este gobierno general, desde nación a provincia y municipal, se robaron la plata de las obras complementarias, las rutas, o sea, la empresa esta Tesplata lo que dice, nosotros vamos a garantizar, o sea, vamos a hacer el estacionamiento de contenedores. Todo lo que tiene que ver, la comunicación para que llegue ahí, está delegada a los gobiernos. Entonces la obra se fue atrasando en función de que, bueno, de repente no llegaba la plata, no la juntaban o no la tenían o se la gastaban en otra cosa. Claro, y una preguntita más, en relación también a algo que tiene que ver con la historia, digamos, de todo este lugar y la historia que tiene la calle Nueva York, sabemos las fachadas, lo que es la mansión obrera, bueno, ¿todo esto también corre peligro, digamos, en el avance de esta obra o cómo? Yo lo que evalúo, que bueno, viendo lo que es la Boca y viendo lo que es el estacionamiento de contenedores en Capital Federal, ¿no? Lo que sería cuando uno va por la autopista, para allá la autopista La Plata-Buenos Aires, como que es mucho más amplio. Entonces acá es como que estaríamos como en una emboscada, como un callejón sin salida, hacia el fondo, que antes se podía llegar las barrileteadas, aquellas que se hacían contra el canal, contra las Cuatro Bocas, ya ahí no se pueden hacer más, y pensar para el lado de la Montevideo, esta va a ser una calle paralela a la calle, o sea, la ruta sería, o a la entrada de lo que sería el estacionamiento de contenedores, y hacia lo que sería la Montevideo y calle 4, ya están cerrando un canal y están abriendo, haciendo toda esta ruta para darle continuidad directamente con la rotonda del Puente Roma y salir allá a la 128, que va a ser la bajada de la autopista. O sea, se va a hacer una autopista, está todo planificado. Digo, si uno recorre un poco los países, yo estuve un poco en Brasil también, y ver qué facilidad tiene hoy el sistema para generar hormigón, generar autopistas y armar cosas, parece como que antes nos poníamos a jugar con los ladrillitos y armábamos y jugábamos, ¿no? Jugábamos con piedrita y armábamos un túnel, un puente en la arena. Ellos hoy lo hacen, yo estuve en Santos y perforaron todos los morros, porque Sao Paulo está arriba, Santos, que es la playa acá, que es un estacionamiento de contenedores también, y perforaron, agujerearon todos los morros para poder llegar con los camiones, y se ven desfilar camiones todo el tiempo. O sea, como que no sería un impedimento ese. El problema es que socialmente, ¿no? Pensar en esto, que ellos también hicieron en ese estudio pormenorizado lo que hicieron fue un análisis de la gente de Berisso, y socialmente la gente de Berisso es muy tranquila, muy pacífica. O sea, tenemos como una mística que después del 17 de octubre, que se movilizó de acá de la calle con lo que fue Cipriano Reyes y toda la cuestión esta, después de ahí es como que se tranquilizó, hay una armonía, se trata de vivir tranquilo, o sea, la gente como que tiene otra forma, ¿sí? En La Plata Bruera pierde, y el traspaso de Bruera, el robo y todo, deja que haya residuos humanos tirados por todos lados. Acá en Berisso, hoy lo escuchaba justo al intendente saliente, que es el ESAC, están tratando de armar como una cuestión más ordenada, que no se desbande, que no... Como decir, bueno, nosotros en realidad queremos a Berisso, queremos... O sea, como que... Es como una entidad, nosotros decimos la República de Berisso, ¿sí? Como que le llamamos con mucha fuerza esta cuestión de que Berisso tiene mucha historia, Facundo Cabral, que vivió acá en la Nueva York, Haroldo Conti, y bueno, el otro chabón que anda a caballo, como el actor... la película acá hicieron toda la película de Lito Cruz. Ah, Lito Cruz. Ahí está. Lito Cruz. Perdón, don Lito. ¿Es querido Lito Cruz acá en el barrio? Sí, o sea, es como que Lito Cruz es de Berisso y Lito Cruz fue uno tanto de los actores como Juan Palomino de La Plata, ¿no? Como que Lito Cruz en algún momento capaz que hasta pueda ser director de cultura o bueno, como que juega, ¿no? Imagínense, Berisso tiene dos cines cerrados. O sea, un cine que era el Cine Progreso, que era una barbaridad de cine en aquel tiempo, hablamos de los años 40, 40 y pico, que se convirtió en un boliche bailable, que es Asia. Y el otro es el Cine Victoria, que es un cine hermoso, que yo he ido a ver de pibe, películas y todo, muy buen cine, armado desde Europa, con mucha cabeza. Y no se genera cultura, o sea, no, salvo lo que es Mansión Obrera, lo que es la Nueva York, no tenemos centro cultural, digo, como lo que es el Olga Vázquez. Tenemos al club, que le mandamos saludos a los chicos del club. Ahí está el club, lo que era antes el Honor y Patria. Hablamos con la gente del club cuando cumplieron 70 años, ¿o no? Claro, hace poquito este año festejaron y estuvimos charlando ahí con los chicos también, eso. Tienen toda una recuperación de la historia del barrio y han hecho un trabajo bastante bastante lindo ahí. Quedaba pendiente, Flaco, dijiste para el final, hablábamos de las actividades que se vienen realizando. Hay una actividad que la se invitación va a estar, a la actividad. El viernes es esto, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, yo tengo acá el apunte. Sería que se va a hacer una jornada el día 27. La idea es recuperar una casa que es histórica, que es la Casa Puccini, que está en calle 12, pasando, sería la calle 12, derecho para el lado del río. Hay que pasar lo que sería la escuela, el colegio industrial, después pasar la escuela de formación profesional, se entra en lo que se le denominó el terraplén, que eso también es una calle interna de un barrio. Bueno, eso todo se va a contar ahí, no vamos a contar demasiado de esto. Y la idea es comenzar a las 10 de la mañana con un almuerzo popular. La gente que va a participar, que quiera participar, es como una jornada de concientización, información, compartir. Y va a estar Javier Baraúr, que es un flaco que armaron acá, un muchacho que es veterinario, está trabajando con lo que es suelta de halcones, está en una fundación que es la Fundación Reiken, que va a dar charlas, después va a haber exposiciones de fotos, se va a hacer una charla de la casa esta, que tiene una historia muy interesante. Lo interesante de todo esto sería que la gente, por lo que estamos charlando, empiece a moverse. Es como que yo noto que la gente de La Plata le cuesta salir de La Plata. Es como que se vive en un submundo en La Plata, ¿no? Como que hay 200 centros culturales, como que hay toda una movida interesante. Pero el punto de esto es que si tocas guitarra, Dami, te venís con la guitarra, te venís con la viola, hacemos unos temas, yo hago poesía instantánea, acá está Marcelo que también canta, ahí está Abel Avero que baila afro y toca yembe. La idea es eso, ¿no? Generar cultura, generar información y ver cómo la seguimos. La idea después, bueno, del viernes 27 a las 10 de la mañana, la comida, después, bueno, También está incluido ahí como traer ropa cómoda para ver si se hace alguna actividad laboral, o sea, para limpiar un poco el lugar y seguir con un fogón a la noche. Posiblemente esto va a ser hasta que las velas no ardan, porque es de viernes a sábado, y queremos lograr incentivar que la gente se acerque hacia el Delta. Y las asambleas que las estamos haciendo acá en el Parque Cívico los viernes a las 6, que también, bueno, estamos invitando, donde empezamos a ver, bueno, cómo la seguimos. Hay un cambio de gobierno acá en Berisso, como viene de arriba para abajo. Ganó Nedela, que es radical, él es un enamorado de Alfonsín. Y el contador, que sería el que va a estar en lugar de Lara Nadev, que es la contadora histórica del municipio de Berisso, va a ser Amiel. Amiel es un tipo que jugó para el peronismo, cuando vio que el barco se hundía, se pasó para el radicalismo y fue el que aportó mucho dinero. Él tiene toda una productora de Don Armando, sería una productora de panificado y todo muy importante acá en Berisso. Entonces también vemos que sigue esta historia, no termina, ¿no? No termina ni con Vidal, no termina con Macri. La idea es armar esto y que Berisso sea lo que es el Tigre, que haya grandes edificios y que si yo puedo comprarme un piso, ver a alguien que esté navegando en un... En un yate, claro. Lo otro chiquitito es que Berisso hace más de 4 años ya no tiene lugares de amarre, para amarrar las embarcaciones, entonces eso también es un condimento bastante interesante. Va a ser difícil, así que es la gente de San Isidro se acerque, si no tiene dónde dejar su lancha. Claro, exactamente. Se complica un poco, ¿no? El vecino de San Isidro. Sí, el vecino de San Isidro. Flaco, muchísimas gracias. Gracias por el... Bueno, la verdad que me extendí demasiado. Esto es como si fuera un guitarrero, ¿viste? O el huevero que pasa gritando, bueno, para, ahora para en el mate. Bueno, ahí estaba el Flaco, bueno, contándonos un poco el panorama, que también estas historias que nos contaba, todas estas cuestiones que el Flaco contaba, están atravesadas a través de la música también. Exactamente. Hay una banda de Berisso, Patas Sucias. Banda de rock. Una banda de rock. Banda de rock de la ciudad que tradujo de alguna manera todo esto que el Flaco dijo en una canción que se llama El Monte y el Constructor. Y si te parece, la vamos a escuchar. La escuchamos perfectamente. Un contenedor moderno, un pulmón de